Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy les voy a estar acompañando a ustedes y a Jorge Muñoz Barral, con quien vamos a estar conversando sobre los principios ocultos que desbloquean tu abundancia. Yo voy a traer a Jorge, que quiero contarles un poquitito. Es coach y autor del bestseller El Código de la Abundancia, experto en cábala, manifestación y crecimiento personal. Así que hoy vamos a estar conversando sobre todo este tema. Voy a traer a Jorge para que se sume a este espacio. Jorge, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenido. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un gran placer y un gran honor. Y me encanta estar con la familia de Mindalia y, bueno, un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por acompañarnos y por el temazo que nos traes, porque, bueno, yo ya tengo muchas preguntas. Para todas las personas que nos ven ahora, les invito a que dejen también sus preguntas acá en el chat, porque vamos a estar respondiendo todo en directo. Mi primera pregunta, Jorge, es cómo define la cábala el concepto de la abundancia. Bien, en la cábala lo que estudiamos los secretos de la Biblia, ¿no? Estudiamos los secretos de la Biblia y la cábala es muy interesante porque el pueblo judío es un 1% de la población mundial, pero al mismo tiempo son un 25% de los billonarios del mundo. Y los judíos han entendido muy bien el juego del dinero. Y justo en el libro, en el último libro que he lanzado, que se llama El secreto del dinero, y en este libro, que se llama El código de la abundancia, que este ya lo saqué hace 3 años, desgloso el concepto judío de la abundancia. Y es muy interesante porque es muy diferente al nuestro. Nosotros tenemos un concepto de la abundancia lineal, ahora lo voy a explicar, y los judíos tienen un concepto cíclico. Para los judíos, la abundancia la relacionan con la palabra shefa. Shefa significa flujo. En el Medio Oriente, por ejemplo en Egipto, cuando el Nilo se secaba, significaba que venía una época de escasez. Y cuando el Nilo se inundaba, significaba que venía una época de abundancia. Ahora bien, lo que ocurre es que los judíos se dieron cuenta de que la abundancia tiene ciclos, ¿no? A veces nuestra cuenta del banco está más llena y a veces nuestra cuenta del banco está más vacía. Y lo que se dieron cuenta es que si tú entiendes los ciclos, entiendes en qué ciclo estás, esto es como las estaciones, ¿no? Hay primavera, la primavera ahora mismo, que es primavera aquí en España, es un periodo de florecimiento, es un periodo de salir a la calle, es un periodo de empezar a plantar, ¿no? El verano es un lugar para comer los frutos, ¿no? El invierno es, o sea, el otoño es un lugar para cosechar y el invierno es un lugar para prepararse, ¿no? Para prepararse. En el otoño también nos preparamos y en el invierno, bueno, pues sería el periodo de escasez, ¿no? Y todos los seres humanos tenemos épocas de abundancia y épocas de escasez. Lo que dicen los judíos es muy interesante, es que mediante la visión de la persona podemos hacer que nuestra abundancia cambie, que los ciclos cambien. Por ejemplo, imagínate que yo tengo mi cuenta del banco a cero, ¿vale? Pero si yo entro en pánico, o me ha llegado una multa, o me ha llegado un gasto que no... Y ya sabemos que los gastos innecesarios siempre ocurren en el peor momento, ¿no? Cuando menos me lo espero, se me estropea el coche, se me estropea la nevera. Entonces, si entro en pánico, lo que va a ocurrir es que voy a producir, con ese pensamiento, con mi visión, voy a producir fenómenos más negativos, ¿no? Ahora bien, si cuando dice el sabio es el que ve a Dios con su visión, ¿qué significa esto? Que con nuestra manera de ver las cosas podemos hacer que el caos desaparezca. El caos es toda crisis, toda multa, todo gasto que nos viene de alguna manera que no sabíamos de dónde viene, ¿no? Y nosotros con nuestra manera de ver, y de esto es lo que trato de enseñar en mi escuela y en todo lo que llevo haciendo desde hace pues más de 3 años, de bueno, todas las acciones y todo lo que hacemos, porque tiene que ver con si cambiamos nuestra manera de ver la realidad, podemos manifestar y podemos atraer más abundancia y podemos atraer más shefa. La shefa es algo cíclico y hay que saber que nosotros, en nuestra manera de pensar occidental, no tenemos un concepto adecuado de la abundancia y por eso no la tenemos. Hay otro... Dime, perdona, dime. Perdona, no, perdona que te interrumpa porque acabas de decir algo que no tenemos o nuestro concepto de la abundancia de este lado es muy diferente. Fíjate que cuando hablamos de abundancia acá, de abundancia o de alguien que tiene casi siempre o puede ser mal dinero o puede provenir de alguna manera y creemos que el mantenernos a lo mejor no quiero decir pobres, pero sin dinero nos tiene como humildes, ¿no? Es como nada realmente tiene que ver una cosa con la otra, pero es lo que vas a decir, está como instalado en nuestro Sí, mira, colectivo. esto es muy interesante. El dinero es una energía que pertenece a los reinos, los cabalistas dicen que es una energía que viene de los reinos de arriba, es una energía mental y espiritual. ¿Qué quiere decir? Que el dinero no es de este mundo, el dinero no pertenece a este plano. Por lo tanto, y no solo el dinero, porque en realidad el dinero es el resultado. El alma, nosotros hay que diferenciar entre dinero y sustento. El dinero es el papel y el papel es simplemente una moneda que los seres humanos han inventado. Ahora bien, el sustento es una energía y esta energía es una energía que dicen los cabalistas que no tiene egoísmo. Es una energía que no tiene nada, viene de los reinos de arriba, de Binah y de Jojmá, y en Binah y Jojmá, sobre todo en Jojmá, no existe el egoísmo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que queremos algo, o sea, si yo te digo, si tú tuvieses $1 millón, ¿qué pensarías? Todo el mundo le viene a la mente. Me haría un viaje a las Bahamas, me iría aquí, me iría a un restaurante de lujo. Bien, pues ese es el motivo por el cual no tienes dinero. Porque cuando piensas de modo egoísta con respecto al dinero, lo que estás haciendo es que lo estás ahuyentando. Porque el dinero, o más bien el sustento, es una energía que no es egoísta. Por lo tanto, en la cábala se dice que atraemos por afinidad de forma. Si tú quieres atraer el sustento, tienes que vibrar en su misma sintonía. Si tú quieres atraer la abundancia, tienes que ser abundante. Y muchas veces cuando pensamos en la abundancia, pensamos desde una manera carente. Por ejemplo, me falta dinero, ¿no? El miedo es una energía que pertenece a nuestra parte animal, al cerebro reptiliano, al cerebro instintivo. En cambio, aquí hay una guerra entre el cuerpo, que es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, y el alma. Y el alma es donde está el sustento. El alma es donde está la shefa, la abundancia. Y para nosotros llegar a la abundancia, a este sustento, tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Es decir, tenemos que dejar de vibrar desde el miedo, desde la duda. La duda y el miedo, bueno, sobre todo la duda, en la cábala es un demonio. Es decir, cuando nosotros tenemos dudas, es un demonio. Respecto a tu pregunta, hay toda una programación muy negativa acerca del dinero, porque, bueno, esto tiene que ver con nuestra religión católica. Es curioso. Porque, por ejemplo, los protestantes no tienen esta programación tan negativa del dinero. Y la religión más rica, donde hay más ricos en el mundo, y la raza o el pueblo donde hay más ricos en el mundo es el pueblo judío. Y el segundo son los protestantes, ¿no? Pero curiosamente, el pueblo católico o en el mundo católico o cristiano no sea tan, no sea, no tenemos tanta abundancia porque se nos ha hecho ver que hay algo malo en la riqueza. Mira, para los judíos, la pobreza es una aberración espiritual. Es decir, la pobreza es una desconexión de la luz, por lo que te estaba diciendo, porque en el mundo del cuerpo, en el mundo de la supervivencia, en el mundo del miedo, es un mundo donde luchamos por sobrevivir, donde hay el miedo, pero en el mundo de arriba hay sustento de sobras. En la cábala decimos que el problema no es el sustento, el problema no es la abundancia, el problema lo tenemos nosotros. Nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. En la cábala se habla de luz y vasija. La luz es lo que viene del reino de arriba y la vasija somos nosotros. El problema por el que no tenemos más dinero, por el que no tenemos mejores relaciones, por el que no podemos atraer más, es porque nuestra vasija no es la adecuada. Entonces lo que hacemos en la cábala es estudiar cómo y aprender y aplicar cómo ampliar nuestra vasija, cómo ampliar nuestro vaso para poder contener más relaciones, para poder contener mejores situaciones en nuestra vida. Y el problema es que se nos ha vendido, y ese es el problema número uno por el que nunca, muchas personas nunca van a poder tener más abundancia, es porque piensan que hay algo malo en tener más. Muchas personas, yo tengo la fortuna de tratar a personas de todo el mundo, tenemos más de 10.000 alumnos por todo el mundo, y cuando hablo con una persona, lo primero que me pregunta. Lo primero que hago en mis sesiones uno a uno, cuando yo soy mentor, coach y mentor, y una de las cosas, de las primeras cosas que les digo es, oye, ¿cuál es tu deseo? Y tendrías que ver que hay muchas personas que su deseo, de verdad, te podrías echar a dormir cuando escuchas su deseo, ¿no? Y dices, oye, a ver, lo primero, tu deseo tiene que ser algo que sea emocionante, que sea fascinante, porque si no, ¿cómo te vas a querer despertar del sofá? ¿Cómo te vas a querer levantar del sofá o hacer algo si tu emoción, si no tienes, si tu deseo no es emocionante? Y luego, todo el mundo, o muchas personas en el mundo hispanohablante, cuando dicen su deseo,

Cuando, porque el, la serpiente significa el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano significa la dopamina fácil, significa la gratificación instantánea, significa la impulsividad y la reactividad. Cuando somos impulsivos, cuando miramos el beneficio fácil en vez de hacer lo que tenemos que hacer, cuando me pongo a ver Netflix en vez de estudiar para el examen o para hacer aquello que tenía que hacer, cuando básicamente utilizamos la dopamina fácil en vez de seguir nuestro propósito, porque te he dicho que hay como una batalla, ¿no? Entre nuestro cuerpo, nuestra lo que el cuerpo solo quiere una cosa, quiere placer y evitar el dolor. En cambio, el alma quiere cumplir su propósito. Entonces, lo primero es que muchas personas no encuentran el propósito. Este es el primer problema, ¿no? Pero es porque muchas personas tienen un concepto equivocado del propósito. Dicen, yo es que no sé cuál es mi propósito. Esa no es la pregunta. Nadie sabe cuál es su propósito. El propósito no se encuentra. El propósito se crea. Y se crea caminando. El punto en la cábala somos personas muy prácticas. Siempre decimos que todo se hace en el mundo de la acción. No sirve de nada estar pensando, ya, pero mi propósito es hacer esto o hacer lo otro. En el mundo del pensamiento las cosas no se solucionan. Se solucionan en el mundo de la acción. Significa que tienes que bajar a tomar acción y tienes que empezar a hacer cosas. Y a partir de ahí te irás expandiendo y irás haciendo más. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es que ese es el primer paso, ¿no? No existe un propósito, tienes que crearlo tú en el camino. Y lo siguiente es entender que, por un lado, va a haber este cuerpo que te va a decir, oye, ¿por qué gastas energía? ¿Por qué no te quedas con tus amigos tomando una cerveza? ¿Por qué no te quedas viendo Netflix? ¿Por qué? Y esta batalla siempre la vamos a tener. Y sin embargo, luego hay otra batalla, hay otro ser dentro que tenemos o un alma que tenemos adicional, que es esta alma que quiere cumplir su propósito, que quiere hacer una misión, que quiere provocar un cambio genuino en el mundo. Entonces tenemos que aprender a ver qué voz queremos escuchar. Pero todos nosotros podemos tener estas dos voces y todos nosotros podemos decidir qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos aportar y dar. Ahora bien, todo el mundo puede dar algo. Y en esta guerra entre el cuerpo y el alma, el sustento está de la parte del alma. ¿Por qué? Porque imagínate tú, ¿no? Imagínate que tú estás... Yo he estado, por ejemplo, más de 10 años trabajando en cocina. Si tú estás 10 años de tu vida trabajando, haciendo algo que no te gusta del todo, es un esfuerzo, ¿no? Por eso, cuando hubo la caída del Jardín del Edén, la serpiente le dijo, trabajarás con el sudor de tu frente. Es decir, cuando las cosas no nos gustan o no hacemos lo que nos gusta, tenemos que hacer las cosas con esfuerzo. Si, esto me lo decía un maestro cabalista, si haces las cosas con esfuerzo, es que no es lo que tenías que hacer. No es a lo que has venido a hacer. Cuando encuentras algo que te gusta mucho hacer, haces las cosas sin esfuerzo. Y si te dicen que tendrías que estar 4 horas más trabajando, lo estarías. Y si te dicen que hoy te tocaría dormir 2 horas menos, no dormirías esas horas. Porque la energía que gastas en tu propósito no te quita energía, sino que te la da. Es decir, lo que vemos es que cuando estamos en nuestro propósito, cuando estamos haciendo caso a la voz de nuestra alma, de repente tenemos más energía, de repente estamos más enérgicos, de repente la chefa, la abundancia viene. ¿Por qué? Porque cuando yo hago las cosas sin esfuerzo, no sé si veis un poco mi energía, ¿no? Y veis aquí, bueno, pues yo intento darlo todo, ¿no? Yo intento, siempre que doy una clase, siempre que estoy con mis alumnos, a mí me encanta hacer esto, yo lo podría hacer, vamos, lo haría 24 horas del día, ¿no? Pues esta energía se nota y... puede ser por esto, ¿no? Pues por, no sé, nosotros tenemos ahora más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales, más de 10.000 alumnos por todo el mundo. Y creo que esto tiene que ver con esta energía. Cuando una persona encuentra su propósito, encuentra algo que quiere dar al mundo, de repente la expansión viene. Pero viene porque está haciendo algo que no le causa esfuerzo, está haciendo algo que quiere. En cambio, cuando estás haciendo algo forzado, cuando estás haciendo un trabajo difícil, y yo he estado ahí en los dos lados, ¿no? Y cuando estás en un trabajo que no te gusta, ahí te roba energía. ¿Sabes el motivo? Muchas personas se van de vacaciones y cuando vuelven de vacaciones dicen, uf, qué pereza ahora el trabajo, o el domingo, ¿no? Tengo el domingo, el día de fiesta, y luego llega el lunes, uf, qué pereza volver a trabajar. Yo era así, ¿no? Yo estuve 10 años así, ¿no? Uf, ahora volver a trabajar, ahora volver a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque no estás en tu propósito. Si estuvieses en tu propósito, estarías deseando volver al trabajo. Entonces, todo ser humano tiene que encontrar su propósito, pero para encontrar su propósito tienes que decir que no y tienes que dejar de lado la gratificación instantánea, porque la gratificación instantánea lo único que busca es la seguridad, la zona de confort, lo seguro, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, tuve que dejar un trabajo seguro para, que en este caso era el trabajo en la cocina, para perseguir mi sueño, que era tener una marca personal. Y realmente, pues, tuve que arriesgarme y me dio mucho miedo, sinceramente. Pero obviamente pues es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero esto es la lucha entre el cuerpo y el alma, entre el miedo y la fe. Jorge, ¿cuál ha sido la experiencia transformadora o más transformadora que has podido experimentar personalmente respecto a la abundancia? Bueno, mira, yo era incapaz... Bueno, yo primeramente cuando estaba en el mundo de la cocina yo tenía menos de... O sea, era una persona muy de mentalidad muy escasa. Yo he nacido en una familia de clase media, pero yo nunca he tenido buenos resultados a nivel económico. Nunca había tenido buenos resultados a nivel económico. Mis relaciones de pareja eran muy malas. Tenía muy baja autoestima, se me daba mal hablar, no hablaba con nadie. La verdad es que mis resultados fueron muy pobres los primeros años de mi vida. Esto lo cuento aquí en mi libro del Código de la Abundancia. Y después de ello, decidí cambiar, decidí dar un salto adelante. Y fue gracias a también a entender un poco acerca de la cábala. Empecé a buscar, empecé a aprender y empecé a aplicarlo. Dije, mira, no voy a perder nada por aplicarlo. Para mí, la cábala me dio un entendimiento muy grande de lo que llamamos la manifestación o la ley de la atracción. Me ayudó a entender. Y dije, oye, no pierdo nada por probarlo. Total, peor ya no me puede ir. Así que voy a probarlo. Y hice la prueba y realmente funcionó. Lo primero que hice fue, decidí manifestar $5,000 extra en un mes. Yo lo hacía y lo hago aún a día de hoy. Lo escribo en un papel. Lo que hago es que escribo mis metas en un papel y las leo cada noche antes de ir a dormir y cada mañana cuando me despierto. Y básicamente lo que hacía era, cada noche antes de irme a dormir, leía que este mes había ganado $5,000 extra y cada mañana cuando me despertaba lo leía. Bueno, total, pasaron 29 días y yo pensé que ya eso ya no se iba a dar. Porque antes sí que se habían dado pequeñas cosas, pero nunca había dado con el tema del dinero tanta cantidad. Para mí era mucho. Y a los 29 días... me suena el teléfono una persona que había estado trabajando con ella y me dijo que estaban montando un restaurante en Barcelona y que querían un asesor para el restaurante y que les venía muy bien mi posición porque yo era chef de cocina y además había estado estudiando el tema de gestión de empresas, así que era la persona perfecta. Y bueno, yo le dije que sí, sin saber cuánto iba a cobrar. Al cabo de unos días fui para allá y llamé por teléfono a mi amigo y le dije, bueno, por cierto, oye, ¿cuánto voy a cobrar por este trabajo? Y me dijo que $250 y eran unas 20 sesiones y justo hice el cálculo y eran $5,000 eso, ¿no? Y dije, wow, esto es magia, esto parece que funciona. Entonces, a partir de ahí lo fui probando y obviamente hubo un momento que dije, bueno, tengo que dejar, o sea, no quiero ser más cocinero, quiero tener una marca personal, quiero ser escritor bestseller, ese era mi gran sueño, quiero tener una marca, quiero tener una certificación de coaching, quiero formar a personas y quiero causar un impacto mundial, no por ego, sino porque yo he estado mal, he descubierto cómo salir de ahí y quiero que otras personas que han estado como estaba yo puedan salir de allí. Y entonces empecé en mi mente y empecé a hacer todos estos ejercicios de manifestación, de cábala, de oye, voy a crear este movimiento, voy a hacer esto, quiero crear esto, ¿no? Y yo lo veía como ciencia ficción, lo veía como ahora mismo si me dices, oye, estarás en Hollywood haciendo una película, pues bueno, yo lo veía ahora mismo como algo muy lejano, pero empecé a trabajar en ello, empecé a trabajar en el merecimiento, empecé a ampliar mi vasija, ¿no? Cada día intentar ser un poquito, un 1% mejor, cada día entrenar, cada día crecer y bueno, ha sido un largo camino, ha habido mucho esfuerzo, ha habido mucho trabajo, pero digo esfuerzo, pero no el esfuerzo de que se suda, sino el esfuerzo de que, bueno, de que cada noche te vas a dormir feliz y te vas a dormir ansioso por despertarte, por hacer todo, ¿no? Y este es el poder del propósito. Este es el poder de encontrar la abundancia en conectar con aquello que has venido a hacer. Y todos los seres humanos tenemos algo que dar. Todos los seres humanos tenemos algo que aportar. Y todos los seres humanos podemos generar un impacto positivo en el mundo aportando un valor genuino. Jorge, muy a propósito de haber encontrado tu misión y ese ayudar a otras personas, sé que tienes por allí una mentoría élite, la que quiero pedirte, por favor, que le cuentes a todas las personas que nos están viendo. Sí, mira, justamente eso, mira, hace unos días publiqué una publicación en Instagram donde hablaba de que salía una publicación donde salía yo en mi antiguo trabajo, era cocinero, fui cocinero por más de 10 años y... lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice cuando me planteé la idea de quiero crear una marca personal, quiero vivir como coach, como mentor, fue, oye, vale, ¿qué pasos tengo que hacer, no? Y lo primero que hice fue aprender sobre marketing, sobre ventas, sobre cómo crecer mi negocio y también cómo crecer mi mentalidad, porque yo tenía una mentalidad muy pobre. Entonces empecé a aplicar, empecé a estudiar, soy una persona que leo mucho, estudio mucho, y entonces dije, wow, ok, empecé a aplicarlo y empezó a funcionar. Y el día que ya ganaba más dinero por mi marca personal que por mi trabajo, hice algo que para mí era un sueño, que fue hace 3 años, fui al trabajo y le dije, ya no quiero seguir trabajando con vosotros. Y hice un vídeo, además, que lo colgué en mi Instagram, donde digo, oye, mira, si yo lo he conseguido, cualquier persona puede conseguirlo. Y esta es la energía con la que yo quise empezar mi marca personal. Y una de las primeras cosas que hice cuando ya empecé la marca fue precisamente esto, crear una mentoría donde enseñase a las personas mi camino, lo que yo viví, tanto a nivel mental, que saber, oye, cómo reprogramé mis creencias limitantes, estos bloqueos con el dinero, estos bloqueos también con la pareja, con todo tipo de bloqueos, yo los tenía todos, y luego cómo desde ahí pasamos a generar, llevamos durante más de 3 años generando mínimo $10,000 cada mes, hay meses que 15,000, meses que 25,000, con nuestra marca de coaching y mentoría, dando cursos, dando formaciones, causando un impacto, tenemos más de 10,000 alumnos por todo el mundo, el libro del Código de la Abundancia se ha vendido a más de 15,000 personas, y nosotros te enseñamos cómo poder escribir un libro y hacerlo bestseller, cómo ser un coach y un mentor terapeuta de alto impacto. Tenemos más de 1,5 millones de seguidores en todas nuestras redes. En mi Instagram tengo más de 810,000, diría que ahora, y subimos una media de 1,000 seguidores cada día. Imagínate el impacto que podría tener en tu negocio, en tu marca, generar 1,000 seguidores cada día o 129,000 seguidores en un mes, que es nuestro récord, ¿no? Imagínate cómo lo bien que te podría ir eso para tu marca personal, para tu sueño, para tu propósito, ¿no? Muchas personas que nos ven seguro que quieren ser coaches, mentores, terapeutas, quieren causar un impacto positivo en el mundo, y nosotros le enseñamos paso a paso, y esto no es un programa grabado, esto es un programa donde estoy yo personalmente y todo mi equipo volcados en ti. Y además, una de las cosas que tiene nuestra mentoría Elite, a diferente de todas las mentorías que vas a ver en el mercado, primero, es la presencia del mentor, yo estoy ahí contigo, pero aparte, tenemos algo muy especial que no tiene ninguna mentoría, es que te promocionamos. Es decir, yo te promociono en mis redes sociales, yo tengo 810,000 seguidores, pues yo te voy a promocionar en mi propio Instagram, te vamos a sacar fotos, te voy a hacer entrevistas, y no solo eso, sino que cuando hacemos eventos presenciales, cuando hacemos eventos online, te invito a hablar en estos eventos, en mis podcasts, y de alguna manera lo que hacemos es que te estamos dando una promoción, te estamos dando visibilidad y te estamos mostrando al mundo. Esta es la mentoría que a mí me hubiese gustado encontrar cuando yo empecé y estuve más de 2 años buscando y no sabía cómo hacerlo. Y a mí lo que me hubiese gustado que un coach o un mentor, una persona que ya tenía resultados, me cogiese de la mano y me dijese, oye, te voy a llevar y te voy a decir por dónde tienes que ir. Bueno, pues este producto que a mí me hubiese gustado encontrar es el que yo he creado. Esta es la mentoría Elite. Tenemos más de... Bueno, en total han pasado más de 50 personas por este programa y entre ellos te podría hablar más de 15 personas que son las personas que más que se adentraron en los niveles más superiores, pero bueno, o sea, tenemos todo tipo de casos de éxito, tenemos más de 50 vídeos de testimonios, pero en concreto más de 15 personas tuvieron y hicieron el mismo camino que yo, es decir, de pasar de 0 seguidores a generar 30,000, 40,000 seguidores y vivir 100% de su marca personal. Y esto es algo que me llena muchísimo de orgullo. Tengo muchos coaches y mentores que hoy en día viven de su marca personal gracias a todo lo que les enseñamos. Y esto, familia, cualquier persona que nos vea, es completamente posible y lo puedes conseguir. Por ahí yo creo que les dejaréis un poco de información acerca de nuestra mentoría Elite y será un placer colaborar con vosotros. Claro que sí. Acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de Jorge Muñoz Ferrar y su equipo para que ustedes también puedan iniciar este camino maravilloso. Vamos a ir, Jorge, rápidamente con un videito muy corto y enseguida volvemos para responder las preguntas del chat. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Jorge Muñoz Parral conversando en esta oportunidad sobre la abundancia. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos han estado dejando por el chat. Tenemos a David, nos dice, ¿cómo desprogramarnos de las falsas creencias o de la necesidad constante que te falte algo? Bien, en la cámara decimos una cosa. Todo ser humano es un ser humano completo. En realidad no nos falta nada. Yo tengo, siempre pongo un ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que tiene 2 carreras, tiene 3 másters y cada vez que lo veo siempre me dice, no, tengo que hacer este curso. Bueno, yo también he sido así. Son los famosos cursillistas, ¿no? Los cursillistas son esas personas que creen siempre que van de curso en curso, de formación en formación, porque siempre piensan que les falta algo. Bueno, la sensación de carencia no se llena, esto lo supieron ver muy bien los budistas, la sensación de carencia no se llena con nada. Es decir, si yo me siento vacío, da igual los cursos que haga. Me siento vacío y busco una pareja que llene mi vacío. Mira, si tú te sientes vacío, la pareja tampoco va a llenar tu vacío. Y este es el punto. El punto aquí es entender, mira, hay 2 ciencias en esta vida. Hay la ciencia de la plenitud, y la ciencia del éxito. Y hay que dominar estas 2 ciencias. Esto también equivale a lo que te he hablado de la lucha del cuerpo contra el alma. En el alma está la plenitud y en el cuerpo está la ciencia del éxito. El éxito es la ciencia de las metas, de los objetivos, y hay que aprenderla, y hay que hacerla también. Es muy importante, ¿no? Ir tras metas y tras objetivos, pero también hay que desarrollar la ciencia de la plenitud. ¿Qué es la ciencia de la plenitud? Mira, tanto si consigues ese coche, ese Ferrari, si vas a las Bahamas, como si no vas a las Bahamas, si lo consigues como si no, tienes que aprender a sentirte pleno. Ese es el famoso mindfulness, ¿no? La gratitud. El entender que en realidad tampoco te va a dar la felicidad. El día que tengas, no sé, paso toda la vida buscando un Ferrari, el día que tenga el Ferrari, bueno, tampoco va a durar tanto la felicidad que me va a dar ese Ferrari. Y luego voy a querer otra cosa. ¿Qué quiere decir? Hay que entender, y esto lo sabían muy bien los cabalistas, los cabalistas dicen que uno de los estados más altos que existen es la alegría. Y la alegría, lo bueno que tiene, es que no hace falta tener nada para ser alegre. La alegría es algo que tú puedes, es una decisión, no tiene que ver con los resultados. Hay personas que tienen 3 Ferraris, tienen 3 millones en el banco y, sin embargo, no son felices. La felicidad es una decisión. Y también te puedes ir a un pueblo de África donde no tienen absolutamente nada y la gente es feliz, y la gente está bailando y la gente es feliz. Entonces la felicidad no tiene que ver con lo que tienes. Y este punto es importante, ¿no? Podemos sentirnos plenos y no depende del dinero que tengamos en el banco. Por eso, y aquí viene donde el punto que te hablaba de la abundancia. La abundancia es un flujo. Nuestra cuenta del banco a veces estará llena y a veces estará vacía. El negocio que quería hacer a veces me saldrá y a veces no. La pareja que yo quería tener a veces la voy a tener y a veces puede ser que no me salga bien. Esa cita que yo quería a veces no me va a salir bien. Y lo que hay que entender es que hay que desarrollar una conciencia de plenitud independientemente si tienes el resultado como si no. Porque de igual manera es que tenerlo o no tenerlo tampoco te iba a dar esa felicidad. La plenitud y la felicidad es un modo de vida y no tiene que ver con lo que tienes o no tienes. Gracias, Jorge, por responder. Andrés, desde Colombia, nos pregunta, ¿cómo podemos mejorar la ley del ritmo entendiéndola desde la cábala? Bueno, no sé a qué se refiere la ley del ritmo. Lo que en la cábala entendemos es que todos son ciclos. Por lo tanto, cada ciclo tiene un porqué. Por ejemplo, yo ahora mismo, puede ser que, no sé, imagínate, yo voy a buscar mi coche y ahora mi coche tiene las ruedas pinchadas, ¿no? Y yo puedo decir, oh, qué malo el universo que me ha pinchado o alguien ha venido y me ha pinchado las ruedas del coche. Sí, seguramente puede llegar a pensarlo, pero en la cábala lo que decimos es que hay que entender que todo tiene un sentido, aunque no lo veamos. Es decir, si las ruedas del coche están pinchadas y no pude llegar a aquella reunión, quiere decir que era lo que tenía que pasar. En la cábala somos muy pragmáticos. Todo lo que pasa y todo lo que ocurre es perfecto. Y no significa que me tenga que conformar. Oye, si me han roto todas las ruedas del coche, bueno, pues me voy a ir a comprar unas nuevas, ¿no? Pero hay que entender que los ciclos. Y a veces los seres humanos nos pasa mucho que no entendemos los ciclos. Intento quedar con una persona que me está diciendo que no. Intento montar un negocio. He intentado montar 3 veces montar este negocio y no me está saliendo. A veces, en la cábala decimos que los ciclos tienen mucho que ver también con, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Tú puedes estar toda la vida plantando patatas en un terreno donde no crecen las patatas. Y dices, oye, ¿por qué no crecen las patatas? Yo quiero plantar patatas. Bueno, es que tal vez si en vez de plantar patatas en el terreno donde lo estás haciendo, lo plantas 100 kilómetros más para allá, puede ser que allá crezcan las patatas solas y no tengas ni que regarlas. Pero muchas veces el ser humano se enfrasca en hacer las cosas a su manera sin darse cuenta de los ciclos, sin entenderlo. Y también entender que, por eso, esta es la ley del esfuerzo. Cuando algo te cuesta mucho esfuerzo, significa que no es para ti. significa que no estás en el terreno adecuado. Cuando estás en el terreno adecuado, plantas patatas y crecen solas. Y esto nos pasa con todo. También ocurre lo mismo, me decía un mentor, un maestro, con el tema de, es como una naranja, ¿no? A veces, en nuestra vida, tenemos naranjas, cuando tú ves una naranja verde, tú intentas comer una naranja verde, no puedes comerla, es horrible, es muy agrio. Ahora bien, te esperas unos meses y esa naranja se convierte en una naranja madura y de repente es dulce y de repente está muy buena. La vida es lo mismo, los ciclos tienen que ver lo mismo. A veces queremos comernos una naranja verde y a veces hay que entender, oye, esta naranja no es mi naranja o no está en su momento, ¿no? Y muchas veces queremos forzar al universo. Mucha gente malentiende la ley de atracción con forzar el universo a que vaya como a mí me gustaría. No, hay que saber entender los ciclos y hay que saber entender cuándo la naranja está madura y cuándo no lo está. ¿Y por qué? Porque todo lo que pasó en el jardín del Edén tuvo que ver con no saber entender los ciclos. Todo lo que tuvo que ver cuando comieron del árbol del bien y del mal, lo que ocurrió es que comieron el fruto antes de tiempo. ¿Qué tenemos que aprender? En la vida hay ciclos. La abundancia viene cuando entiendes los ciclos. Y cuando entiendes que, oye, mejor, en vez de estar plantando patatas en un terreno donde no crecen patatas, mejor me voy a mover, me voy a ir para allí y ahí van a crecer patatas solas. Alguien que se conecte ahora va a pensar que estamos hablando de agricultura, pero no, estamos hablando de abundancia también. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado con nosotros a través del chat, dejándonos sus mensajitos. Queremos invitarlos a que las preguntas que no hayamos alcanzado a responder, por favor, déjenla perdona una cosa, que preguntan, ¿qué libros de Kábala pueden recomendar para entender la plenitud? El código de la abundancia, o simplemente buscan Jorge Muñoz y ahí tienen, van a ver un montón de libros donde hablo exactamente de todos estos temas para poderlo ver. Muchas gracias, Jorge, por la recomendación. Quiero, bueno, pedirte, por favor, primero agradecerte por el tema maravilloso que estuviste compartiendo con nosotros y pedirte que puedas despedirte tú también de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, familia, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor estar con vosotros. Y, bueno, que sepáis que me podéis encontrar Jorge Muñoz Parral en redes sociales. Instagram es la red donde estoy más activo. Bueno, gracias por todo. Y bueno, deciros que todo el mundo puede llegar a su potencial, todo el mundo puede llegar a más y que, bueno, desentrañando todos estos secretos, puedes llegar a conseguir mucho. Así que también todas las personas que queráis uniros a la mentoría Elite, vais a ver y vais a poder también descubrir estos secretos uno a uno. Así que nada, familia, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haberme invitado aquí, Mindalia.